eres mi Dios, mi bomba eres tú. Rindo mi vida solo a ti. Tú eres mi amor, a quien amo yo. Y nadie ocupa tu lugar. Y conmigo nadie ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar, Señor. Nadie ocupa tu lugar, Señor. Es muy fácil, solamente abre tu boca y declara nada ni nadie. Nadie ocupa tu lugar, Señor. Nadie ocupa tu lugar, Señor. Nadie ocupa tu lugar, Señor. Dice fuerte, nadie ocupa tu lugar. Nadie ocupa tu lugar, Señor. Thank you. Él es Jesús. Él es Jesús. Te quiere transformar.